vez encontré alguien que me enseñó a mirar a las cosas con la luz de Dios, y sentí que mi ser comenzó a vivir otra vez. Por la gloria de Dios, hoy la felicidad se agiganta en mi vida con velocidad. Voy a darte una prueba que nunca podrás olvidar. Jesucristo ha sanado mis viejas heridas. Hoy te puedo decir que se mueve aún el poder de Dios. Yo encontré el camino, la verdad y la vida. Jesucristo ha sanado mis viejas heridas. Hoy te puedo decir que se mueve aún el poder de Dios. Su presencia y el cambio en ti se hará realidad. Y cambiarás tu sentir, cambiarás tu pensar, y con el tiempo cambiarás hasta tu forma de hablar. Te aseguro, mi hermano, que al mundo como yo le dirás. Yo encontré el camino, la verdad y la vida. Jesucristo ha sanado mis viejas heridas. Hoy te puedo decir que se mueve aún el poder de Dios. Yo encontré el camino, la verdad y la vida. Jesucristo ha sanado mis viejas heridas. Hoy te puedo decir que se mueve.